viviendo la vida con lagrimita y morisqueta. Es vivir una montaña rusa que te permite continuar la vida, con altos y bajos, pero sin perder lo lindo de andar en los caminos, saliendo a dar una vuelta todos los domingos de 17 a 18. Punto de salida, FM Moreno. Entendamos que la vida es un círculo y que todo desencadena entre sí. Una morisqueta, me alegro y el desamor me hizo sentir esa lágrima en la mejilla. Este programa intentará robarte esos momentos y meterse en tu vida un poquito cada fin de semana. Bienvenidos, pasen a esta montaña, pero antes regálame tu sonrisa. Hasta luego y no te olvides de tu lagrimita. Búscala en... Lagrimita y morisqueta. Buenas tardes, estábamos escuchando Selva de la Portuaria. Bienvenidos a Lagrimita y Morisqueta. Hola, Emi. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Julio? ¿Qué hace fresquito en la sombra, pero calor en el sol? Es muy complejo lo de hoy. Sí, no me gusta. A mí no me gusta, para nada. Bueno, no... Pero hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, pero yo no soy un camaleón que me pueda ir adaptando. Tampoco quiero andar con un ropero atrás mío, pero bueno. Cada uno le puede poner su cosita. Hoy vamos a tener para reírnos un poquito. Sí. Tenemos una columna de dilema que preparó Julio. La estuvimos discutiendo antes de entrar muy seriamente. Y la verdad es que nos reímos como 5 o 6 minutos. Le va a pegar a unos cuantos, te digo. Esperemos que sí. Tenemos el juego una de dos, que después lo vamos a pasar a explicar. Y un par de ruidos molestos. Las cosas, los peores ruidos molestos que nos molestan en realidad. Que le molesta a la sociedad en su conjunto y en su total. Los mejores más votados, ¿no? Bueno, la hora es las 5 y 10. Hoy tenemos un día nublado y con 23 grados. Y si querés comunicarte, llama al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. O sin un mensaje a micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Bueno. Ahora sí, más distendidos. Vamos a jugar al una de dos. ¿De qué se trata, Walter, esto? El una de dos es una lógica simple. Te doy una opción A, una opción B, y vos tenés que sí o sí elegir, por más que no te guste, obviamente. Si son malas las dos, tenés que elegir entre lo menos peor. Esa es la lógica de una de dos. Si las dos están muy buenas, por ejemplo, te digo, un pedazo de vacío o una tirita de asado. Ay, hoy sería espléndido. ¿Qué elegirías vos? La tirita. No, el vacío. Vacío. Vacío. Sí, es tremendo poder elegir, pero igual el vacío no hay con qué darle, con un pancito así. Tremendo. Poquito de limón, ¿no? Poquito de limón. Si se puede, un poquito de vino o una cerveza fría para un domingo con calor, estaría tremendo. Es lo ideal. Bueno, vamos a empezar con el una de dos. ¿Pizza o empanada, Emi? A ver. No, empanada. Si es de carne, sí. Si es de carne. ¿Cortada a cuchillo o picada? No, picada. Picada me gusta. Julio. Para mí la pizza jamón y morrón, o lo que sea, la mayoría me gustan todas de las pizzas. Pizza jamón tremendo. Y morrón. Y bueno. Es rico, yo el morrón no lo paso, pero es rico la pizza. En general suele ser rica. Ah, bueno, te voy a traer esa pizza entonces. Bueno, oyentes, tenemos una promesa que... se va a cumplir. Que se va a cumplir. Para la semana que viene, Aris. No. A ver, ¿ñoquis o ravioles? O me aclaran, pastas rellenas o pastas sin relleno. Me parece que es muy complejo el tema. Si me lo aclaran, es porque debe ser re complejo. ¿Qué sería, pastas rellena o pastas sin rellena? A ver, tengo que pensar. Me gustan las dos. Bueno, no, ravioles. Sí, me quedo con los ravioles. Ravioles que sería pastas con relleno. Sí. Pastas con relleno. ¿Qué otras pastas hay con relleno? No tengo... Agnolotti, ¿no? Agnolotti. Los... Sorrentinos. Sí. Ah, canelones. Gracias, Leo, me estás soplando. ¿Los ñoquis los dijiste? ¿Cómo? Los ñoquis. Los ñoquis son sin relleno. Ah, no. Son sin relleno. No le comiste ñoquis el 29. El 29 se come ñoquis, parece ser. Bueno, a ver, una de dos, ¿Fernet o cerveza? Cerveza. No cerveza. El Fernet me cae mal. No, Fernet. Yo le voy con ese dulzor, ¿viste? Que le deja la gaseosa de cola. Sí, me encanta lo dulce, pero el Fernet me cae mal y la resaca no se aguanta. Es verdad. Me pega mal bastante. Mirá, ¿vodka o whisky? Bebidas blancas. ¿Vodka o whisky? No probé ninguno. ¿No? No. Hay vodka de melón que es muy rico. Es muy rico. O de limón. ¿Vos, Julio? Sabés que elegiría los dos, pero en esta ocasión el whisky. ¿Whisky? Seco. Sí. Sí. No, seco, no, que no. Queme la garganta para el invierno. A las rocas, o sea, con hielo. Con mucho hielo. Te recuerdo que vos, oyente, si querés participar, podés mandarnos un mensajito de texto al 1561-540359 y ahí mandanos toda tu lista de luna de dos. Vamos a ponernos un poquito más cachondos y vamos al sexo. En el sexo, ¿arriba o abajo? Fue muy dinámico, así, ¿no? Directo. abajo. Tremendo. Yo abajo. Está bien, nadie se cuestiona. Acá no hay cuestión de gusto, acá hay gustos personales, no grupales. A mí, Julio. Arriba, me gusta trabajar. No, bajo ningún punto de vista, soy como un municipal, abajo y con mano en la nuca. Me encanta estar abajo y... Quiero rescatar que Julio prefiere trabajar, es un genio, un genio. Ah, este es para el que la engancha, porque estamos en horario familiar. Así que, ¿por popa o por proa? ¿Cómo? Popa o proa. ¿Qué es eso? Popa o proa. Ay, proa, entonces. Proa, dijo. Proa. ¿Qué es? Proa, tremendamente. A ver, en la televisión. ¿Los Simpson o El Chavo? Más mexicano, ¿no? Algo más mexicano, ¿eh? Los Simpson no, el Chavo. El Chavo. Y Los Simpson. Más latino, dice, sí, en realidad. Yo la verdad que lo podemos argentinizar, lo podemos latinoamericanizar a Los Simpson. Y como es que se adapta a todas las cuestiones, vos das un ejemplo de Los Simpson y siempre le pega. Sí, sí, es verdad eso, pero el Chavo nunca se va, no se va a ir nunca. Jamás, es verdad. ¿El traductor de Los Simpson no es mexicano? Sí. Sí, traductor, bueno, pero algo más mexicano, más de nosotros. Y bueno, Chavo. Pero le pone eso. Digo, más latino, digamos. ¿Viste? Más latino. Claramente. Bueno, última, y esperamos tu lista al 1561-540359. Es Pergolini o Tinelli. Pergolini. Tinelli, de una. Yo calculo que Pergolini. Obvio. Bueno, vamos con un temita de Soda Stereo que se llama Prófugos. Bueno, Julio, a ver, contanos el dilema que trajiste para hoy. Y traje algo caliente, bien hot, algo que por ahí te pudo haber pasado. Mira, desconozco. Ponele, estás en pareja, ¿no? Y tu expareja es posesiva. A ver, para. Yo estoy de novio con la señora X. Sí. Y mi expareja era posesiva. Sí. Ajá. Mira. Tu pareja actual, sí, la pasó mal anteriormente, ¿no? Con su pareja. Ahí y estás. Yo vengo a recoger. Vamos a ponerlo como personaje, ¿no? Vamos. Sí, exactamente. Vamos a explicarlo porque si no, no se va a entender. Él es supuestamente mi novio. Sí. Walter, novio actual, de Emilia, actual, ponele. ¿No? Novio, sí. Supongamos, ¿eh? Ponele que yo era tu ex. Ajá, ¿no? Vos sos mi ex. Sí. Esto es verano del 98. Sí. Y conmigo la pasaste mal, ¿no? Ajá. Ahí van conmigo también. Sí, sí, sí. Y Walter tiene una expareja que es posesiva. Sí. Y entonces yo quiero agregar un tercero para hacer un trío. Sí, porque porque necesitas por ahí que digamos que lo necesitas, ¿no? Sí. Porque te tiene que contentar y, tu y mujer. Yo tengo, por eso. ¿Cómo reacciono mal? Tengo que reaccionar mal, no quiero. Y sí, más vale, ¿cómo vas a reaccionar? Bueno, hay gente que hace trío, bueno. ¿Harías no un quiero. Trío? Para, no, por no, eso. No, corten todo acá, que se pare la perlita, que pare medio mundo. A ver, Emilia, mirándome a los ojos, ¿harías un trío? No. No te no. creo. No, no, no, no, no te creo. Un trío. No hay forma, porque esa sonrisa es delatadora. Tiene que tener tiempo para pensarlo. Bueno, no, vamos no, a dar el tiempo. No, compartiría a mi pareja, no. No. ¿Y si no es tu pareja? Bueno, mi novio, nada, no. No lo compartiría. No hay chance. No. Mira vos. Sería un buen para combo, mí. Te digo. Un buen combo. Ya compraría, iría por el automac a comprar en auto rapidísimo el tipo. ¿Y cómo sigue el dilema? Y para eso se tiene que comunicar. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. O también mándanos otro mensaje a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿y cómo se resolverá esto? Nos, ¿y si decimos que le dilema? Pasó a un primo del vecino de Julio, vamos a decir así. Y ¿sabes que sí? Lo traigo de por ahí. De por ahí viene. No quiero decir quién es. O sea que nosotros si salimos a la calle con vos, sabemos quién es. O sea, no sé. Capaz que por ahí me están apuntando. Dicen que soy yo. No sé. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Son malos. No lo veo a Julio intentando hacer un trío ahí, todo fiesta. ¿Sabes es qué? Un tipo serio, Julio. ¿Querés que te resolvamos eso tu problema? Eso es lo que parece. Claro. Ahí está, Emilia le sacó la ficha al toque. ¿Quiere que resolvamos el problema a Julio? Claro, el tipo dice tener dilemas preparados y no, son sus problemas personales. Anda al psicólogo, pibe. Anda al no, psicólogo. No, lo traje acá para que la gente opine. Bueno. Vamos con un temita entonces. Dale. Bueno, vamos con el temita y nos vamos preparando. Ya llegaron los chicos de Mixtura. continuamos en Lagrimita y Morisqueta, dando lugar a Julio. ¿Querés que lo cierre? Dale. O que lo resuelva la gente desde sus casas. Está buena la incógnita, ¿no? Que lo resuelva la gente. Sí. Y le damos el cierre al final. ¿Dale? Sí. Bueno, entonces, Emi, te toca. Bueno, hoy en tema de sociedad vamos a hablar un poquito del Facebook. Todos saben de la red social, ¿no? Pero para las personas que no saben, vamos a darles un poquito de información. El Facebook es... las personas mantienen contactos con sus amigos, ¿no? Sí. Y cargan un número de fotos ilimitadas, comparten videos y obtienen información acerca de las personas que van conociendo en el Facebook, dentro de la red social. Bueno, hay un problemita en eso, ¿no? El mal manejo del Facebook. Ah, mira. Como dar datos de más. Claro, el tema de la privacidad, como siempre retomando el tema de internet y la privacidad que no se tienen recaudos. Exactamente. No se cuidan los usuarios. Tiene un éxito grande el Facebook, pero no se cuidan. Por ejemplo, dan en el muro. Información. Sí, noticias, digamos. Viste que aparecen todas las noticias, sí, de toda la gente. Dan la data de dónde viven, dónde estudiaron. Varias cosas, por ejemplo, también su MSN. Teléfono celular también se puede dejar. Sí, cosas que en realidad no tendrían que dar. Tendrían que tomar conciencia en eso de no ponerlo. Algo para destacar es que cada cosa que vos querés subir al Facebook, podés ponerle un código de seguridad, un algo que sea solo para amigos, que tus cosas las miren solo tus amigos. Pero igual, porque a vos te mandan una solicitud de amistad el amigo de tu prima, que vos lo viste dos veces. Y él a su vez por ahí no tiene filtros de seguridad con otros amigos. Y te ve tu información, digamos. Te pueden ver y te pueden agregar y por ahí vos lo aceptás y no sabés quién es, ¿viste? Claro, el tema de lo que se defienden siempre los adolescentes es que ya son grandes. Pero bueno, dejando de lado que los adolescentes ya son grandes, ponele. Los chicos chiquitos, ¿cómo hacemos? No tendrán Facebook, no sabrán cómo hacerlo. Sí, porque algunos, es algo complicado hacer el Facebook. Sí, pero algunos se le ingenian, pero los padres, algunos... hay un, digamos, una pauta de seguridad para el Facebook. Vos elegís lo que querés. De seguridad. Exactamente, sí. Que vean tus amigos amigos o no amigos, y ahí, bueno, decidís. Y eso lo elegís una vez, así que padres que tengan hijos y en su casa tengan computadoras, acompañen a sus hijos en el armado del Facebook, y una vez que pones el filtro de seguridad, ya está. Se pueden violar los filtros, sí, pero intentemos de no dar esa data para que nadie lo intente, pero... Exactamente. Bueno, por ahí las primeras personas que empiezan a hacer el Facebook, que no saben y dan esa información pensando que las otras personas no lo van a ver, sí se ve en la información. El muro no se va a ver, porque el muro más que nada es el tema de mantener contactos y poder agregar a las otras personas que tienen como amigos, ¿no? Bueno, atentos con la seguridad del Facebook. Se puede modificar. Si querés que vean tus amigos amigos, lo podés hacer. Y también que lo vean los demás. E igual los filtros, algunos pueden fallar, otros no, y demás. Bueno, terminamos con esta. Y más importante, algo es comunicar el mejor uso que se planea dar a los datos, en realidad, de las personas. Bueno, eso es todo. Tema complicado el Facebook. Y hay varias cosas, te digo. Es para debatirlo un ratito más con gente que entiende y padres preocupados. Vamos a ir con un temita musical, ¿te parece? Dale, ¿cómo se llama? Atravesando todo límite de Hermética, te lo dedico a vos y al productor que está ahí afuera, y a Leo también. Muchas gracias. Bueno, ya estamos con Mixtura adentro del estudio. Somos una banda, pero primero te vamos a pasar los teléfonos. Si querés llamarnos... Hay 466-6559 o mensajitos de texto al... 1561-5403-59. Pero antes quería mandar saludos a Rocío, a mi tía Gabriela y a mi vieja. Mandados los saludos, ya pasamos a la entrevista. Bueno, chicos, si quieren ir presentando, vamos de derecha a izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy El Garza, el cantante de Mixtura. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo, guitarrista. Mi nombre es Eduardo, alumno del guitarrista. César, armónica. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Antes que nada, gracias por la invitación. Esta es la tercera vez que venimos a la radio, nada más que en distintos programas. Siempre está bueno que hagan estos programas acá en la localidad de Moreno. Siempre estamos tratando de apoyar a todo lo que sea de la zona. Muchas gracias por la invitación. No, de nada, chicos. Chicos, lo que estamos escuchando, ¿qué tema es? Es Amame de Amé, es el CD que abre nuestro primer trabajo. Primer disco de Mixtura. Semi-legal todavía. Semi-legal. Es el primer corte del disco. Se llama En Este Lugar el disco. Sí, En Este Lugar se refiere porque más o menos lo que nosotros tratamos de enfocar es lo que hoy se vive acá, en más que nada con respecto a nuestro país, en Argentina. Si ustedes ven la tapa del disco, es un chico que está entrando como a lo que vendría de ser a la vida. Eso es lo que más o menos tratamos nosotros de... Y de golpe se encuentra grande en este lugar y se pone difícil, pibe. Así que, bueno, así eso que... es... Bueno, ¿cuáles son los integrantes de la banda o son solo ustedes? Bueno, no, somos en realidad somos seis. Somos tenemos seis. El baterista que no vino hoy y el bajista a quien mandamos un saludo que... Está lesionado, sí. Se lesionó jugando a la pelota. Tiene rotura de ligamento, así que tiene para... Y después estamos los cuatro que estamos acá, César, Edu, Elio y El Garza. Bien ahí, chicos. Bueno, tremendo. Igual menos mal que no vino el baterista, porque si no... Sí, no se iba a poder tocar. No entraba el bongo si venía el baterista. Claramente. Igual, es por lo que tengo entendido, es bastante alto el baterista. Sí, exacto, pero flaquito, por ahí paradito en algún rincón lo metíamos. Che. Bueno, chicos, primero estaría bueno un separador para terminar de acomodarnos acá. Y si no, podríamos mandar un tema en vivo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, estaría muy bueno. Bueno, trajimos unos temitas, así que lo compartimos con la gente y cuando quieran. Vamos primero con el separador, entonces. Bueno, continuamos con Mixtura. En Lagrimita y Morisqueta. Bueno, chicos, si quieren, ahora sí, ya más arreglados y peinados, podemos ir con el tema en vivo. Ok, dale. Bueno. Vamos a hacer el tema que da nombre al disco. Se llama En Este Lugar, dedicado a mi ahijado. Abre tus ojos solo y comienzas a ver, creando tu historia loco por primera vez. Tus pasos te cuestan y comienzas a andar. Se pone difícil, pibe, en este lugar. Tu caballo de hierro salís a recorrer, gastando puntines topper sin querer volver. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Y cuando lo necesites, yo te voy a alentar. Y cuando seas libre, tú podrás observar que aunque sea difícil, hoy te puede gustar. Por la vida viendo qué es lo que vas a hacer, y por aquel camino que quieres recorrer. Y no corras, ve despacio, que hay mucho por andar. Se pone difícil, pibe, en este lugar. Y cuando seas libre, tú podrás observar que aunque sea difícil, hoy te puede gustar. Mixtura y la radio también. Y bueno, Mixtura ahora está en un proceso de... Tenemos lesionado al bajista. Teníamos pensado en diciembre hacer una fechita, pero parece que se va a estirar un poquito más por un tema de que, bueno, falta un músico, pero estamos, supongo seguramente que le avisaremos, pero tenemos ganas de hacerlo aunque sea para cerrar el año en diciembre. Porque hace año y meses que sacamos el disco lo sacamos en octubre del año pasado y ya cumplimos un año, y bueno, y estaría bueno cerrar lo que sería todo el año que no que el año de en este lugar. Claro. ¿Y cómo se arreglan con un músico de menos? No, aguantando. Hay que esperar. Hacemos el aguante a Mauri y hay que mientras esperar. Trabajamos en casa, estamos haciendo los temas para un nuevo disco. Así que hay mucho laburo igual, así que... ¿Se puede adelantar qué nombre va a llevar ese nuevo disco? Eso todavía está sí. Pendiente. Sí, hay algunas canciones. No se decían los padres todavía del nombre. Eso todavía no lo tenemos, pero... Está en la olla, estamos viendo las canciones. Eso salta a la última. A veces es como lo menos importante. cuando vos tenés todo el proyecto, ahí recién es como que le ves, sí, la identidad. Pasa que todavía no, claro, no le ves el color todavía. Hay muchas, claro, canciones no todavía grabado. Y hasta que no definamos realmente qué es lo, cuáles van a quedar, todavía no sabemos qué canciones van. Y yo para tenía pensado algo así como el Garza continúa, pero no, no sé si los chicos van a querer. Saltó el narcisismo. Pero igual sí lo que se puede adelantar es algún temita. No el nombre, pero algún temita. ¿Algún temita y acústico no, podría salir? Sí. Hacemos, adelantamos el... Bueno, hacemos un tema inédito todavía, porque esto salió de la pieza a la radio, digamos. No, exclusivo de Lagrimita y Morisqueta. Claro, es exclusivo, presentación oficial. Va. Vacías, una gran ciudad, luces que contaminan esta noche la oscuridad. Seguís despierto en tu soledad. Mistura. Gracias. Dura melodía. Gracias. ¿Dura melodía? Dura melodía. Dura melodía exclusivo de Lagrimita y Morisqueta. Muchas gracias por la invitación, por dejarnos tocar estos temas. Quería pasar el chivo de, pueden visitar la página de Mixtura en www.mixturarock.com.ar, y si a alguien le interesa bajarse los discos, lo pueden hacer desde la página. Van a tener las fechas, que bueno, como ya le dijo el Garza, todavía no tenemos. Y si no, pueden mandar mail a mixtura6@gmail.com. Bueno chicos, muchas gracias, y cuando quieran pueden volverse a acercar, que no hay ningún tipo de problema. Bueno, muy bueno el material, ¿eh? Gracias. Ya se hace costumbre en Lagrimita y Morisqueta a traer bandas. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, y iba quedando atrás los chicos de Mixtura. La verdad que muy lindas las canciones. Qué nivel las bandas de Moreno, qué nivel, ¿no? La verdad que escuchando a Divididos y viendo que en sus letras dice que en el oeste está la jite, lo creo y lo comparto. Está comprobado, para mí está comprobado. Está científicamente comprobado. Está muy bueno, se está volviendo muy habitual esto de las bandas. Me parece que... Vamos a traer otra. Vamos a traer otra y va a ser una sección de Lagrimita y Morisqueta. ¿Y sí? ¿Será una banda sorpresa? Claramente. No vamos a adelantar porque... Siempre es exclusivo, ¿no? Siempre exclusivo de Lagrimita y Morisqueta. Bien ahí. Te recordamos que los teléfonos son 466-6559. O mensajitos de texto al 1561-54-0359. O podés mandarnos un mensaje a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, acá tenemos un mensajito. ¿Les aparece? Bueno, para Cintia Luján, de Tuzango. Te deseamos un feliz cumple de todos tus familiares que te aman. Me dio ganas de cantar el feliz cumple. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Cintia. Cintia, que lo cumpla feliz. Pará. Va de nuevo con Cintia. Dale. Que lo cumpla feliz. Ah, no. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Cintia. Que lo cumpla feliz. Ahí está, vamos. Aplauso, gente, aplauso. Bueno. Mandado los saludos de feliz cumpleaños a Cintia, vamos a ir cerrando el programa de hoy porque... Se pasó volando, la verdad. Hoy tuvimos... ¿Qué tuvimos hoy? Bueno, tuvimos dilema... El dilema de la chica que estaba reviviendo lo que había pasado con su pareja... Y que este le exigía... Que tenga un trío. Les hizo un embrollo a la gente por ahí, pero... Que algunos de otro programa, ¿eh? Algunos descuidan de que haya sido un problema personal tuyo. Queremos aclarar que no es así. No lo aclaren, chicos. No es nada, amigo. Después tuvimos columna de sociedad de Facebook. Exactamente, el Facebook. ¿Y una de dos? El juego una de dos, es verdad. Tuvimos el juego una de dos. Que, bueno, nos divertimos bastante en el programa de hoy. Mucho. Y nos fuimos tranquilos, como siempre, con una banda... Mixtura, que tiene su CD que se llama En este lugar, que podés entrar a la página que es mixturarock.com.ar y ahí podés bajarte sus CDs totalmente gratuitos y que son oficiales. Y encima tuvimos un inédito. Un tema inédito del segundo CD. Y el programa, ¿quién lo hizo el programa? Lo hizo Emilia... ¿Lo hice yo? ¿Lo hiciste vos? Lo hizo Emilia, lo hizo Walter. Emilia en la co-conducción. Julio en la columna. Miguel Ángel operando. Leo bancándonos como siempre, haciendo de operador. Y yo de conductor. Y que se olvide la resaca. La semana que viene tenemos el programa, otro programa más. El tercer programa. No, ahora a continuación viene el séptimo día. Quédense ahí, ¿eh? Quédense ahí en la 90.1. Quédense haciéndole el aguante a los chicos. Ya Fernando está con todas las pilas anotando en su cuadernito rojo. Viene Analía a pelearme, como siempre. Vemos a toda la gente del séptimo día acá afuera del estudio. Bueno, y nos vamos. Nos vamos. Hasta el domingo que viene. Chau. Chau. Chau.